El concurso había sido organizado por otra emisora, sus ecos llegaron a Radio Barcelona. La cinta magnetofónica nos ha conservado la voz del propio protagonista narrando aquel episodio de su vida. Fue don Armando Blanc, director del cuadro escénico, quien se fijó por lo visto en mi voz. Concertamos una entrevista aquí en Barcelona y no me dio ninguna esperanza de que yo pudiese ingresar en Radio Barcelona, pero me dijo, quizá usted un día pueda que interese su colaboración en nuestra emisora, en Radio Barcelona. Yo ya entonces casi lo olvidé, pasaron unas semanas, unos meses, y un buen día recibo una carta del señor Blanc que me personase en Radio Barcelona para que me entrevistase con el señor Torrens, ya que había nacido la idea de recrear, de continuar el personaje Emilio. Emilio fue el personaje más popular de la radiodifusión de anteguerra, el inspirador de la radiobeneficencia, el protagonista de las emisiones infantiles, junto con su creador Toreschi y con José Miret. ¿Por qué? Ah, mire, los brazos de Pellito y los genollos, ¿eh? Las rodillas, de estar siempre arrodillado. Habla bien el castellano, niño. Ya lo pruebo, hombre. ¿Quién has padecido? Salí a la calle todo yo lleno de excesivos calificativos, como burro, caballo, bestia, animal, estúpido, elefante. Y un día, ¡ay, esgarrícese! El maestro me llamó rinoceronte. La desaparición de Toreschi, ocurrida 11 años antes, había dejado un vacío difícil de colmar. Por ello se esperaba que aquel joven gerundense, imitador de voces y dotado de un temperamento de actor, podría realizar el milagro. Enrique Casademont ingresó en Radio Barcelona como locutor el primero de enero de 1949. Su primera labor radiofónica fue la retransmisión de Els Pastorets desde la sala Cabañas de Mataró. Aquel año, nuestra emisora iba a cumplir su primer cuarto de siglo. También 25 años habían transcurrido desde la aparición de Toreschi y Emilio en las ondas barcelonesas. Por ello, mientras Enrique Casademont se iniciaba en los turnos de locutorio, seguía preparándose la aparición de un nuevo y todavía innominado personaje. Con ese objetivo, se pensó en un marco solemne y espectacular. Bodas de Plata de Radio Barcelona. Extraordinario festival en el Palacio de la Música, con actuación ante el público de las principales figuras de la radio. Se escogió el Palacio de la Música el día de la radio, que era el 14 de noviembre de 1949, a las 10:30 de la noche. Se hizo una emisión cara público, creo que fue de las primeras, en la que colaboraban las tres emisoras de Barcelona: Radio Nacional, Radio España, Radio Barcelona. Recuerdo que en el desfile de sintonías, que era el título de la parte que correspondía a Radio Barcelona, se hacían o se representaban, entre otras cosas, cara público, fragmentos de recortes de prensa, la obra de Antonio Losada, Es usted buen detective, veladas de ópera, la actuación personal del gran Enrique Borràs, una colla sardanista, el Bar Montserrat, Emilio Vendrell, y un apartado en el que ponía el programa un recuerdo a Toreschi. La cosa fue como sigue. Pensamos que la sorpresa debía ser eso, una sorpresa, coger al público desprevenido y a ver qué ocurría con aquella idea. Primero salió, recuerdo, José Miret, se le aplaudió muchísimo, él evocó con su palabra fácil, con su voz tan característica, la época de Toreschi y de Emilio. Luego dijo al público, ¿recordáis o recuerdan aquellos dúos, aquellas charlas de Toreschi con su Emilio? Vamos a evocarlas. Y desde el control interior del Palacio de la Música se puso en acción un disco de las charlas que había grabado el Toreschi. Y a la mitad del disco aparecí yo en escena. Se apagaron las luces, se encendió un foco y delante del micrófono empecé a mover los labios y a montar mi voz, digámoslo así, a intercalar mi voz en la voz de Toresti. Se apagó el sonido del disco y continué toda la charla imitando a Toresti y a Nigri cara al público. La ovación fue inenarrable, el público lo aceptó perfectamente, complacido, y recuerdo que el gran Miret dijo: nada más, señores, este será el continuador de Toresti. El 1 de octubre de 1950 nació en los estudios de Radio Barcelona un personaje de 7 años que alcanzó inmediatamente una vasta popularidad. Su nombre era breve: Pau Pi. O que li faci una pregunta, senyor Casademont? Què vols, què vols, nano? És que li volia preguntar una cosa. Digues el que sigui. De veritat que s'encuentren mal aquells homes que fan, que treballen aquí a la Rambla de Catalunya? On treballen? Aquells que tallen branques dels arbres. Que s'encuentren mal, per què? Com que tot el dia es purguen. Patim, patam, patum, homes i dones del Catrep. Patim, patam, patum, no trepitgeu en patum. Gràcies a la habilidad de su creador, Pau Pi adquirió enseguida para los oyentes la viveza espontánea de un chiquillo real, con vida propia. Y no es menos curioso el concepto que Enrique Casademont tenía de él. Mi hijo espiritual, el hijo que Dios no me ha dado, es la encarnación de un personaje pergeñado en la mente primero y que ha captado ya completamente todas las ilusiones de mi corazón. Es un chico de 7 años, como creo Toresti, al que le he dado una personalidad más o menos actual, y que, con el que me he compenetrado tanto, tantísimo, le sucedía igual a Pilar Montero, que muchas veces, incluso ahora, andando, cuando a veces nos da esta locura de hablar solos, en voz alta, pues tengo coloquios y hablo con él. En los tiempos iniciales de Radio Barcelona, el Miliu alternaba ante el micrófono con Toresti y con José Miret. La idea de formar un nuevo trío radiofónico ilusionaba a Enrique Casademont. Pensé en Pilar Montero porque quise, a imagen y semejanza del propio Toresti, tener a mi lado un partener vivo, humano. Él tenía Miret. O sea, el ángel bueno del trío, el que daba su opinión, ponía paz entre las riñas, ayudaba o apaciguaba las discusiones. Mas yo pensé que una voz femenina sería mucho mejor. Ayudaría a redondear la ilusión de que efectivamente éramos 3 personajes, un hombre, un niño, una mujer. Y el ángel bueno del trío, Pilar Montero, ha acudido a la evocación que de ella se hacía. Buenas noches, Pilar. Hola, buenas noches. Los oyentes no han olvidado, seguro, esta voz. Una de las más gratas que ha tenido Radio Barcelona. ¿Cómo ingresaste en la emisora? ¿En qué año fue? Bueno, pues fue en el año 1941. Y fue a través de un concurso de locutoras. Nos presentamos 3 chicas. Las 3 nos llamábamos Pilar. ¿Y qué de yo? Aquí está todo. Por aquellas fechas, Enrique Casademont era locutor en Radio Gerona. Iban a transcurrir todavía 7 años antes de vuestro encuentro. Vamos a recordarlo, Pilar. ¿Cuándo viste a Enrique por primera vez? Bueno, mira, resulta que Antonio Losada, dentro de sus programas de recortes de prensa, pues entonces, por aquella fecha, o sea, en el año 1948, hizo saber a todos los oyentes mi próxima boda. Pues entonces se encontraba en el estudio de Radio Barcelona, se encontraba Enrique Casademont. Y fue cuando Antonio nos presentó con Enrique, y así fue como nos conocimos, sencillamente. Pilar se casó. Exacto. Pero no abandonó su labor en el locutorio de la emisora de Cana. ¿Cómo te enteraste tú, Pilar, del proyecto de creación de Pau Pi? ¿Qué te pareció la idea? ¿Cuál fue tu reacción al oír por primera vez al invisible personaje? Bueno, verás, la idea me pareció a mí magnífica. Hicimos unas pruebas, resultaron estupendamente bien, pero si a mí me pareció bien la idea, puedes estar seguro que a los señores oyentes mucha más, porque no cesaron los teléfonos de llamar. Y entonces fue cuando ya definitivamente quedó el programa pues ya en marcha, porque fue un éxito. Había nacido el trío de la simpatía. Así les llamaba espontáneamente el público en el alud de cartas que empezó a recibirse en la emisora tras las llamadas a que aludía ahora Pilar. Exacto. Y en esta simpatía tenía una parte destacada precisamente Pilar Montero, que actuaba, como había previsto Enrique, de ángel mediador en las disputas entre el señor Casademón y el travieso chiquillo. Sinceramente, Pilar, ¿llegaste alguna vez a caer en la trampa, a tener la impresión de que se trataba de dos? Cuando trabajábamos, naturalmente, pues sabíamos que éramos dos, pero como improvisábamos muchísimas veces, estábamos tan convencidos que éramos tres en lugar de dos, que realmente, pues, trabajábamos los tres, aunque fuéramos dos. Esto me consta, ¿entiendes? Porque además os he visto trabajar muy directamente y he estado a vuestro lado. ¿Cuál fue la primera actuación en público del trío de la simpatía? Pues la primera actuación en público del trío de la simpatía fue en una matinal que organizó Radio Barcelona. Era una matinal muy fría, pues había nevado aquel día. Fue en el desaparecido Teatro Calderón. Y allí se presentó el Paupí ante el público. Y así fue la primera actuación nuestra. Ahora lo que no recuerdo exactamente es el año. Bueno, vamos a olvidarlo. Vamos a olvidarlo. Y ahora vamos a llegar a un punto extremadamente curioso. Los espectadores que presenciaban vuestras actuaciones tuvieron un buen día la sorpresa de comprobar que Paupí no era uno de esos muñecos ingeniosos que suelen acompañar a los ventrílocos, sino que se trataba de un verdadero chiquillo. ¿Quién era aquel niño? Bueno, pues era mi hijo. ¿Y cómo era entonces tu hijo? ¿Se comportaba con naturalidad ante el público? Sí, sí, sí, con absoluta normalidad. Pues era un niño como todos. Por las fotos de la época apreciamos un sorprendente parecido con el Paupí que todos imaginábamos. Era también un chiquillo travieso, entrometido. Apasionado por el teatro, con un activo historial como director y como actor, ¿pensaste en algún momento que siguiendo una tradición familiar tu hijo pudiera sentir la llamada del arte escénico? Bueno, pues voy a decirte que sí, que realmente la sentía. Y ya que nosotros pues hacíamos unos festivales cara al público en la Sala Mozart, y ya sabes tú que a veces en estos festivales infantiles pues falta algún niño, alguna niña que no llegan a tiempo, no se presentan. Realmente mi hijo era lo que podríamos llamar el comodín. Él venía, sus poesías, chistes, en fin, que le teníamos que decir basta, porque si no tenía mucho repertorio. Os quitaba el espacio. Casi, casi. ¿Y qué ha sido de aquel Paupí real? ¿Qué es actualmente tu hijo? Bueno, mi hijo actualmente pues es director de unos laboratorios de revelado de fotografías color. Y claro, pues ahora ya casi podemos decir que es el hombre serio y que también pega las regañinas que hay que pegar a sus empleados. Por lo tanto, ya no es el niño. ¿Se ha olvidado de las poesías y de los chistes, incluso en reuniones familiares? Bueno, de los chistes quizás no, porque le gusta contar, pero de las poesías sí, por completo. Bien, volvamos atrás en el tiempo. Bien. ¿Cuáles eran vuestros programas en Radio Barcelona y qué días se emitían? Bueno, verás, afortunadamente pues hacíamos muchos de programas, pero los domingos por la tarde pues hacíamos el esperado programa infantil de Paupí, que era, si mal no recuerdo, a las 3 de la tarde. Luego los sábados por la tarde nuestro programa benéfico. Y en fin, y muchísimos otros programas que realizábamos también. Lo que pasa es que Casademón, pues él esporádicamente, pues en otros programas, pues siempre metía la voz del niño en muchos programas. La popularidad adquirida a través de las ondas por el trío de la simpatía era de una amplitud asombrosa. En todos los barrios, en todas las poblaciones, se formaban clubs de paupistas y clubs de pequistas. Estos eran los que se decían más partidarios del señor Casademón que de Paupí. Se organizaban concursos, festivales, visitas a centros benéficos y por encima de todo, semana tras semana, se recogían los donativos para socorrer a una familia, a un enfermo, a un niño o a un anciano. 20 pesetas. Simpatía Paupi. Lo que dice. Y a usted, 15 pesetas. Francisco Saló, contento con su Paupi. Soma y sigue. 10 pesetas. Farratín, compañero. 46. Joaquín Avillot, miradora de un Paupi. Alta, sin alcalde. 25 pesetas. Carmen Garriga y la Seba Pedrina. 10 pesetas. Eva Pons de Mataró, amigueta de un Paupi. Claro. 5 pesetas. Teresa de Mataró, admiradora de los tres. Si pudiéramos ver desfilar una tras otra todas las angustias que aliviaron, todos los desesperos vencidos, todas las victorias sobre la enfermedad y el dolor, quedaríamos impresionados. ¿Cuál era el secreto del trío de la simpatía para vencer egoísmos y despertar generosidades, Pilar? Pues verás, no sé, pero nuestros programas siempre fueron dirigidos al corazón del oyente. Y creo que el secreto pues quedó compensado y logrado con el programa de corazón a corazón. Paupi iba adquiriendo una personalidad indiscutible. Se le dedicaban sardanas, se creaban muñecos con su figura, vivía aventuras en los almanaques que llevaban su nombre, grababa discos. ¡Patufé! ¡Filme o bufo! ¿Dónde estás? ¡Aquí, mare! A la butxaca del pare, que si està molt calentó. Au, noi, que anem a dinar. On t'has ficat, Patufet? Sóc aquí, al calaix del pa, acabant un crostonet. I els esglais que els donava els seus pares al nostre Patufet. Perquè encara que era bon noi, també feia de les seves, no us penseu, com tots els milions del món. Per exemple, era molt llaminarot. I un dia que va voler sucar el dit a la gerra de la mel, va tatxar i va caure dintre tot ell de cap. Un altre dia el van trobar al safareig embarcat en el picador de la roba i remant amb dues culleres a tall de rems. Però el pitjor de tot va ser el dia que, corrent per l'eixida, va voler agafar un colom. Quan ja el tenia agafat pel coll, el colom arrencà a volar i s'emportà en Patufet amunt, amunt, amunt, amunt, amunt, fins a dalt de tot el colomar. Sort que el bailet va tenir prou seny per no deixar-se anar mentre volava, que si no, se'n fa una truita. Aquell mateix vespre, quan en Patufet ja era a dormir, els seus pares, pensant-se que no el sentia, deien... Jo em vaig fent vell i aviat no seré bo per la feina. Hi ha dies que agafo l'aina i abans d'haver-m'hi posat, de cansat ja plegaria. Jo que volia tenir un hereu, pensant que si ajuda no em mancaria. En Patufet, de bon grat, si pogués t'ajudaria. Això prou que ho sé, Maria. No li manca voluntat, però és tan poca coseta que no sé pas què en farem. Paciència, Ton. Au, anem, que és l'hora de la soneta. En Patufet, com que tenia l'orella molt fina, havia sentit tot el que deien els seus pares i no s'ho podia treure del cap. Soc menut com un cigre i no creixo pas per ara. Però vull que vegi el pare si puc ajudar-lo o no. L'endemà mateix, a migdia, quan la seva mare era a la cuina fent l'arròs, en Patufet la sentí que exclamava... Pobre de mi, duma dalt. Veig que no tinc gens de sal. Si em pogués anar a comprar un xic a Cala Droguer... Ah, xerrai! Jo hi aniré! Tu veus que anant pel carrer la gent et trepitjarà? Petit com ets, ni et veurà. Us dic que me'n sortiré. Tant i tant la va pregar que li donà una pesseta i l'envià a Cala Droguer. Que content anava en Patufet pels carrers del poblet tot cantant. Soc petit com un cigre i no creixo pas per ara, però vull que vegi el pare. Quan entrà a Cala Droguer, demanà de seguida... Bon dia, senyor Marçal, i tota la companyia. Qui em crida? Jo, que voldria una miqueta de sal. Prou que sento una veueta, però no hi no veig ningú. Mireu a terra. Ah, ets tu. Aquí teniu la pesseta. I amb la paperina als braços sortia al carrer tot cofoi. La gent que el veia passar es quedava tota esgarrifada, perquè amb prou feines el veien i els semblava que la paperina tenia cames. Guiteu! Una paperina amb esclops i barretina! I la paperita vola! Sembla que camini sola! I que n'estava d'orgullós en Patufet quan arribà a casa seva amb la sal i la donà a la seva mare. No us ho deia? Aquí ho teniu. D'ara endavant, quan us calgui una cosa, no patiu. Jo us ho duré. I com a Patufet, Pau Pi fue a parar a la panxa del bou. Quedó un testigo de aquella aventura en el vestíbulo de Radio Barcelona. El bou de Pau Pi, siempre fiel a la consigna que le dieron de recoger donativos, de promover altruismo con su muda presencia. Meu pare, i jo no puc ajudar. En sentir això, Antoni i la Maria, penedits de tot cor, van abraçar-lo i cobrir-lo de petons i van prometre que mai més, mai més, no tornarien a queixar-se de tenir un fill petit, petit com un cigró, però amb un cor més... Pau Pi fue el ejemplo más notorio del doble don de Enrique Casademont. La asombrosa ductilidad de su voz y su talento como actor. El radioteatro y las grandes producciones radiofónicas de Antonio Losada debían ofrecerle ocasión para dar vida a los más variados personajes. ¿Quién no recuerda aquel enigmático Mr. Bong que hacía estremecer a los oyentes? Les habla Mr. Bong. Hay un proverbio chino que dice: es preferible no desconfiar del presente para no tener que llorar un pasado. Mr. Bong ama Mary Evans. O a Pancho Suárez, el original sudamericano que contaba la vida de Xavier Cugat. Pancho Suárez les presenta a mi gran amigo Xavier Cugat. Oh, sí, sí. Una eminente figura del arte dramático. Una vocación teatral que se inicia brillantemente en los escenarios barceloneses y es luego conquistada por la radio, que la convierte en primera estrella. Este es, a grandes rasgos, el currículum vitae de Encarna Sánchez, protagonista de millares de obras. Su presencia física, su sonrisa, son dones que agradecemos. Encarna, escucha, por favor, escucha y recuerda. Manos, Escarlata. ¿Las sientes? Podría hacerte pedazos con ellas sin ningún trabajo. Y lo harías si con eso pudiera arrancarte a Ashley de la imaginación. Fíjate, no tiembles. Sería tan fácil. Tan fácil. Pero eres mi mujer, ¿entiendes? Eres mía, mía. Miles de veces me has dicho que no soy un caballero. No, no lo soy. Pero tampoco tú eres una señora. Por eso te voy a demostrar de qué forma me perteneces. Y lo voy a demostrar esta misma noche. Encarna, ¿has reconocido esta voz? Sí, sí, es Enrique Casademont. Nuestro querido Enrique, en el Red Butler de Lo que el viento se llevó. Tú eras entonces... la magnífica Scarlett O'Hara, protagonista de la famosa novela de Margaret Mitchell, Lo que el viento se llevó. Fue uno de los más resonantes éxitos de las producciones de Radio Barcelona. ¿Cuál es, Encarna, tu recuerdo de Enrique Casademont, vuestra primera colaboración? Pues mira, la primera colaboración, desde luego, no recuerdo exactamente cuánto fue. Lo que sí recuerdo... pero muy bien, es precisamente esta obra, este serial que tuvo un éxito entonces extraordinario, Lo que el viento se llevó, y El vals del adiós. Estas dos producciones son dos producciones en las que los dos hicimos cosas muy importantes y él hizo unas interpretaciones extraordinarias. Pero la interpretación más acertada a tu criterio. Pues voy a decirte una cosa. Aunque Enrique fue un fabuloso actor, porque era un actor de una ductilidad extraordinaria, yo creo que lo que más éxito le dio, lo que mayor popularidad le dio, fue su creación del Paupín. Volvamos a la escena. ¿Era fácil con él traspasar esa línea imaginaria que separa la realidad de la ficción para sentirse de lleno en la piel de los personajes? Pues sí, sí, era muy fácil porque él se metía materialmente dentro de esos personajes. Entonces, claro, hay una especie de corriente y es facilísimo. ¿Qué dominaba en sus interpretaciones, el cerebro o el corazón? Yo creo que ambas cosas, aunque quizás me inclinaría más por el corazón. ¿Cuál era, a tu criterio, el rasgo más acusado de Enrique Casademón como actor radiofónico? En principio, su gran afición, su enorme dedicación. Y aparte de eso, pues una ductilidad y una flexibilidad tan extraordinarias que para él era lo mismo fácil, que te diría yo, interpretar al Mr. Bond como interpretar al Patufet. Yo le he visto en cantidad de cuentos hacer distintas voces, de animalitos, de niños, de todo. ¿Comprendes? Esto es muy difícil. ¿Y tú qué le trataste como ser humano? ¿Qué cualidades destacarías? Su gran labor, su importantísima labor con Pilar Montero. Esa labor que es la que refleja su carácter de una forma más contundente, fue su amor hacia los enfermos, hacia los débiles. Tú ya sabes que una cosa muy importante y un programa importantísimo para él, un programa que interpretaba estupendamente, eran sus espacios benéficos. Esto lo recuerdas perfectamente. Entonces, esos espacios benéficos eran tan auténticos porque él lo sentía así. En 1949, con motivo de cumplirse el centenario de la muerte de Federico Chopin, Radio Barcelona puso en antena el Vals del Adiós. El éxito conseguido por esta versión radiofónica fue estimulado para una aventura inédita: la presentación teatral de la obra con la consiguiente actuación de los actores en un escenario. No vuelvas a dejarme solo tantas horas. No puedo vivir sin ti. Has encadenado mi vida. Tú piensas por los dos. Y hasta podría decir que vives por los dos. Cuando no estás a mi lado, no sé lo que debo hacer ni en qué debo pensar. Y repito tu nombre a solas porque tengo miedo. Miedo. Miedo de la muerte que me separaría de ti. Enrique Casademón y sus compañeros del cuadro de actores actuaban ante un público ávido de contemplar a los artistas cuyas voces les eran ya tan familiares. Las llamadas se repetían desde las más diversas poblaciones y se sobrepasaron las 300 representaciones en toda Cataluña. Se había abierto un camino. Después de El Vals del Adiós, el teatro radiofónico ofreció en sus giras La canción de Bernadette y recortes de prensa en televisión, ambas escritas por Antonio Losada y enriquecidas con la colaboración de eminentes figuras de la escena. Recuerdo como actuación musical personal dentro del cuadro, personal porque no creo que hubiese más, todo eran fondos musicales, una voz maravillosa y la colaboración extraordinaria que prestaba al espectáculo la gran tiple Cecilia Gubert. Ella revivía en escena una canción típica, un cuplet típico catalán, Los Caramelles. Supongo que no estará grabada en disco por su voz, la tendréis por otra cantante, pero es igual, me gustaría escuchar Los Caramelles, que era uno de los cuadros más aplaudidos también dentro de recortes de prensa, gracias al arte, a la simpatía y a la figura de Cecilia Gubert. La evocación que nos dejó Enrique Casademón en el magnetófono ha tenido la virtud de convocar para esta velada a Cecilia Gubern, prestigio de la escena lírica, intérprete inolvidable de La Generala, Doña Francisquita, Bohemios, Luisa Fernanda. Buenas noches, Cecilia. Buenas noches. ¿Cómo contempla ahora aquellas temporadas, Cecilia Gubern? Ay, con mucha nostalgia y cariño. Y de tu extenso repertorio, ¿cuál es el título preferido? Pues mira, ahora sí que no sabría decírtelo, porque tenía un repertorio tan enorme, tantas cosas y todas tan bonitas, que no sabría decirte. Bueno, la Francisquita, Luisa Fernanda, que fue la que me dio más nombre porque la estrené, y muchas, muchísimas, la Generala, muchísimas, no sabría decirte. Como nos recordaba ahora mismo la voz de Enrique Casademón, cuando el Teatro Radiofónico de Radio Barcelona realizaba sus giras por Cataluña, Cecilia Gubern, con Las Caramelles, iniciaba ese eufórico renacimiento del cuplé catalán que luego habían de proseguir, entre otras y muy recientemente, Guillermina Mota y Núria Feliu. Sí. ¿Cómo brotó la chispa? ¿Cómo nació esta feliz idea? Pues la idea no fue mía. Antonio Losada apareció con la partitura y yo protesté, pues creía que estaba anticuada. Y luego, bueno, luego fue un éxito enorme. ¿Y esperabas, en todas partes, en todos los sitios. ¿Esperabas entonces, Cecilia, que el cuplé recobrara tanta popularidad? No, eso sí que no. Pero desde luego, ahora sí, ahora está incluso de moda porque ahora lo canta también Guillermo Mota. De efecto, como sí, hemos dicho, y Núria Feliu. Si Cecilia Gubern pudiera responder a las palabras que Enrique Casademón dejó grabadas, ¿qué diría? Ay, no sé. Es tan difícil. Estaría tan contenta de que él pudiera volver otra vez. Tan contenta. Pero eso ya es imposible. Palabras de hoy, palabras de ayer, que se cruzan en emotivo diálogo sobre las notas de un cuplé renacido en el fervor popular. A Cecilia Gubern, prestigio del arte lírico, le expresamos nuestra renovada admiración y a la amiga, a Ceci, nuestra gratitud. Muchas gracias. Pues señor, yo desde aquí buscando mayor espacio para mis hazañas, di sobre Italia porque allí tiene el placer un palacio. De la guerra y del amor antiguo. Teatro de Sants, día 1 de noviembre de 1953. Don Juan Tenorio. Reparto, Don Juan Isidro Sola. Don Luis Enrique Casademón. Di pues sobre Italia luego, buscando a sangre y a fuego, amores y desafíos. En Roma, a mi apuesta fiel, fijé entre hostil y amatorio en mi puerta este cartel. Aquí está Don Juan Tenorio, para quien quiera algo de él. Don Juan ha salido de la sevillana hostería del Laurel, se ha quitado el antifaz y a través del túnel del tiempo se acerca a esta velada convertido en el primer actor de nuestro cuadro escénico, Isidro Sola. ¿Era aquella tu primera interpretación sobre las tablas del famoso héroe de Don José Zorrilla? Sí, Era la primera vez que en un escenario interpretaba completo el personaje de Don Juan. Otras veces había intervenido en fragmentos del Tenorio, en aquellos festivales que organizaba Radio Barcelona en algún escenario de la ciudad. Unos años antes interpreté a Don Luis en el Teatro Romea y a Don Juan lo había ya personificado en la radio una vez. Pero esta fue la primera experiencia en serio sobre las tablas, no solo como actor, sino también como empresario. ¿Y por qué te decidiste precisamente por el Tenorio? Pues el Tenorio tiene un no sé qué de atracción especial para un actor al que le guste decir versos. La musicalidad de las rimas de Zorrilla se adaptaba muy bien a mis gustos y a la forma que yo tenía entonces de interpretar la poesía. Es además una obra, al menos a mí me lo parece, que puede satisfacer las aspiraciones de cualquier actor, aunque fuese tan malo como yo. Bueno, en definitiva es una obra para lucirse y para disfrutar, y para quedarse afónico, que es lo que me ocurría cada vez que la interpretaba. Tú formaste compañía con actrices y actores de Radio Barcelona. Dinos, Isidro, ¿por qué escogiste a Enrique Casademón para el papel de Don Luis Mejía? ¿Sobre qué experiencias escénicas te basabas? Es fácil. Enrique Casademón reunía, en mi opinión, todas las condiciones necesarias para interpretar de forma extraordinaria la figura de Don Luis Mejía. Era un actor dúctil, tenía una enorme facilidad para decir el verso, incluso cuando le fallaba la memoria. Se movía por el escenario con una soltura y una naturalidad poco corrientes. En una palabra, poseía todos los recursos y se sabía todos los trucos del teatro. Por lo tanto, el experimento no podía fallar, y no falló. Por otra parte, teníamos un público adicto que nos conocía a través de la radio y que llenó hasta abarrotar el Teatro de Sants en todas las representaciones. Quisiera añadir que en el reparto de aquel Tenorio figuraban también Encarna Sánchez en el papel de Inés, Fernando Parés en el Comendador, Chuti lo interpretaba Damaso García, estaban José Yassat, Antonio Fernández y otros compañeros del cuadro de actores de Radio Barcelona. Por tu respuesta muy amplia, vemos que Don Luis Mejía respondía a lo que esperabas de él. Pero añadamos, ¿fue un rival peligroso para Don Juan? Bueno, vayamos por partes. Sí, en efecto, respondió plenamente. Ya he dicho antes que no podía fallar. Dio una réplica tan magistral al Tenorio que más de una vez tuve que decirle: no hay, no pretistán que tu cabas o cuartacte y a mí encara me queden 3 meses. Fue un rival peligroso, muy peligroso, pero leal, noble. ¿Cuál era su mejor escena? Es difícil decirlo, porque en todas estaba bien. Pero había un momento que creo que ningún otro Mejía le ha superado nunca. El momento de la muerte. Era magistral. Habíamos montado el duelo a espada de una manera muy espectacular, dando incluso la sensación en algún momento de que Mejía iba a matar al Tenorio. Saltábamos por encima de los muebles. Entonces podíamos hacerlo porque todavía éramos jóvenes. Al sentirse atravesado por la espada de Don Juan, se quedaba inmóvil en un gesto de dolor, con el brazo extendido, empuñando su espada, que dejaba caer con tal habilidad que se quedaba invariablemente clavada de punta en el suelo del escenario, vibrando, balanceándose la empuñadura. Entonces él se caía de rodillas y en un último esfuerzo desesperado por mantener el equilibrio, se agarraba con las dos manos a la hoja de la espada y las dejaba resbalar lentamente por ella hasta llegar al suelo. Se llevaba las manos a la herida, vamos, al lugar donde se suponía que debía tener la herida, y al mismo tiempo le daba un nuevo impulso a la espada que seguía clavada en el piso del escenario. Hacía un último estertor y se quedaba rígido, tendido al pie de la espada, que seguía balanceándose. La ovación era cada vez impresionante, larguísima. Era inútil que yo dijese a gritos que llamé al cielo y no me oyó, porque en realidad lo que pasaba es que el público no me oía a mí. La ovación duraba hasta el final del acto. Con decirte que el pobre Tenorio recogía normalmente los aplausos que le sobraban a Mejía. Recuerdo que la noche del debut, al caer el telón, yo estaba impresionado y le felicité efusivamente. Y recuerdo que Enrique me contestó: «Això no res, nano. Ja veuràs el dia que em mori de debò. Ara m'entreno només». Te aseguro que no se me olvidará nunca. Aparte de la referencia al éxito de esta escena concreta, ¿puedes hablarnos de la acogida del público a su labor en general? Era formidable. No solo en esta escena, sino en todas. Enrique Casademont tenía la rara habilidad de entusiasmar al público cuando quería y hacerse aplaudir cada vez que se le antojaba. Y el público correspondía siempre a sus deseos. ¿Coincidisteis en el reparto de otras representaciones teatrales? Sí, en el Vals del Adiós, durante algunas representaciones hasta que yo tuve que dejarlo. En realidad mi papel en aquella obra era lo que podríamos llamar un papel de partiquino o de meritorio, y no fue ningún problema dejarlo. Casademont grabó numerosos discos. Isidro Sola es también un hombre de experiencias discográficas. ¿Qué puedes decirnos de vuestra colaboración en este tipo de grabaciones? Varias veces grabé discos con él. Grabé muchas versiones del Patufet, en las que yo hacía de narrador. Y como anécdota, puedo decir que tuve el honor de narrar y dirigir la última versión que Enrique Casademont grabó del Patufet. De esto hará unos 5 o 6 años, creo. ¿Tú qué cuentas en tu repertorio con Don Juan? Y entre tus habilidades, podríamos añadir tus muchas habilidades con el don del dibujo, trázanos brevemente la silueta de Enrique Casademont, aparte de cómo la has hecho en el Mejía, como actor de teatro. Bien, yo pienso que más o menos esa silueta ha quedado ya bastante trazada con todo lo que he dicho de Enrique Casademont. Ahora bien, si me dejas colorearla, añadiré que Enrique Casademont era uno de los pocos actores que yo he conocido que se adaptaban a cualquier personaje en lugar de adaptar el personaje a él, como hacen la mayoría de actores. Y esto, tú sabes muy bien que es un privilegio solo de los buenos actores. Y si aún me permitiera sombrear la silueta de Enrique Casademont, actor, podré decirte que en la vida supo interpretar con una honestidad fuera de lo común el papel de buena persona que le tocó en el reparto. Ojalá que esa interpretación haya merecido el aplauso de los ángeles. La silueta ha sido trazada, y además con trazo firme, firmado Isidro Sola. Y dejemos a Don Juan que regrese a la hostería del Laurel para dirimir su apuesta con Don Luis. Voces amigas resuenan en nuestro estudio. Y palabras amigas llegan de lejos, en estas líneas que nos manda desde Miami Antonio Losada, el autor de los éxitos que protagonizó Enrique Casademont. Podría contar muchas cosas del actor y muchas también del amigo. Juntos vivimos la época de oro de la radio y compartimos disgustos y tensiones emocionales porque a veces las cosas no salían como nosotros queríamos. Quisiera expresarme mejor al recordarle ahora de tan lejos, desde Miami. Se diría que todo lo pasado es un sueño y que la pérdida del amigo y del artista no es real, que es tan solo como una noticia de aquellos recortes de prensa que él leyó tantas veces. Enrique Casademont pudo haber hecho muchísimas cosas, pero ante todo, los padres adoran a su hijo y él tenía un hijo, Pau Pi, por el que hubiera dado la existencia, y por ese hijo no hubiera cambiado aquel Red Buller de Lo que el viento se llevó, que interpretó de manera magistral, y hubiera renunciado al Chopin del Vals del Adiós y al polifacético narrador de aquellos recortes de prensa en televisión llevados al teatro, donde demostró una gama de flexibilidad asombrosa. En el transcurso de aquel espectáculo imitaba a un famoso director de orquesta y hacía gala también de sus diferentes voces, encarnando a sí mismo personajes distintos, hasta culminar en la tragedia bildeniana de un monstruo enamorado de una dulce princesa. En mi criterio, hubiera podido llegar a ser, mejor que un galán, un gran actor genérico en la línea del malogrado Antonio Vico, pero alguien se interpuso. Un niño travieso. Y a veces las travesuras, aunque sean infantiles, traen consecuencias. Si le damos marcha atrás a las minuteras del reloj y a las hojas del calendario, y honestamente todos, empresas, empresarios, artistas y autores, debemos admitir que la figura de Enrique Casademón es un símbolo de su época, como lo fue en otro tiempo Toresky. Seguiría escribiendo, pero en Miami hace mucho calor y los cristales de las gafas se empañan. Que Dios bendiga a todos aquellos que en tantos momentos se han acordado de él. Testigo de la etapa final de Enrique Casademón es Ricardo Ardèvol, incansable promotor de espectáculos. Años atrás, cuando actuaba en Radio Barcelona, Ricardo Ardèvol fue llamado el rapsoda de la sensibilidad. Ricardo, ¿qué sientes al acercarte de nuevo a este micrófono? Con la voz de Enrique, con las voces de Pilar, de Encarna, de Isidro, de Cecilia, de todos los buenos amigos de aquí presente, da la impresión de que el tiempo no ha transcurrido. Estamos en aquella época de oro. Sigue la época de oro, por fortuna. ¿Qué año debutaste tú en Radio Barcelona? El año 47. Tu labor estaba centrada concretamente en el control, pero acláranos, por favor, ¿cómo descubriste tú en artística? ¿Nació entre cuadrantes y clavijas viendo actuar a los demás en el estudio? ¿La traías ya del Priorat? Sí. Yo procedía de Radio Reus y vine como locutor, entonces estaba de encargado de emisiones, don José Caminero, me hizo una prueba y entonces entré como locutor suplente y hacía las veces de horas en que, por ejemplo, entonces estaba Juan Ibáñez de locutor, estaba Gerardo Esteban, entonces yo hacía las suplencias de estos dos locutores. Volvamos a lo del rapsoda de la sensibilidad. Ya hemos dicho que ahora eres un incansable promotor de espectáculos, pero me imagino que no has olvidado eso de recitar. Bueno, esto nació, creo, en mí, porque me acuerdo perfectamente que a los 6 años... recité la primera poesía. En los fines de fiesta de los colegios. De los colegios, exactamente. Bien, entonces, ¿recordarías alguna? Pues, difícilmente, pero entonces lo voy a intentar. Un esfuerzo. Bien, voy a recitar una composición en catalán. Es una especie de pinzellada de una tarde de estiu, una festa major, y digo així mateix. Colors d'alegria, aires de cançó, la tarda floria de festa major. Aplegats a l'era voltada de cims, reia la quimera dels nostres destins. Gresca de quitxalla, besos amagats, desceien la malla dels trossos sembrats. que en les paus serenes, quan la vida viu, s'obliden les penes amb un glob d'estiu. Les noies frisoses, lleugeres, galanes, ballaven airoses, sardanes, sardanes, i fent com estrelles roses i clavells, dansaven amb elles els joves i els vells. Garlanda de braços, germanor de mans, lluïen els llaços d'avui i d'abans. La fina grandesa del vell contrapunt que gronxa amb dolcesa d'uns cors el conjunt. L'anhel, l'esperança d'un poble ferreny que compta quan dansa i dansa amb el seny. Les rodes humanes anaven rodant el so de sardanes que ploren, cantant. I al lluny de la serra i enllà dels conreus, pel cel i la terra, deien unes veus. Sardana, sardana, balleu-la, companys, dansa que agermana la vida i els anys. I el pic de Foscúria, quin gran espectacle! D'aquella planúria sorgí per miracle immensa claror. I és que la sardana, en cada rotllana, saltironava i la puntejava Déu Nostre Senyor. El empresario no ha perdido la riqueza de matices, sigue estar el rapsodo de la sensibilidad. Nos has quitado unos cuantos años de encima, de verdad. Pero volvamos a ver, ¿cuándo es tu primera etapa de amistad con Enrique y Casademont? Yo entré el 47, él entró el 48 y ahí empezó pues la etapa de compañerismo. Yo podría contar muchas cosas, pero quizá el tiempo no lo impide. Pero vamos a concretarnos, un rapsoda frente a otro rapsoda. ¿Cómo junta Ricardo Ardèvol esta faceta de rapsoda de Enrique Casademont? Bueno, Enrique, tal como se ha dicho, era un actor muy dúctil. Y ponía en cada poesía, en cada frase, en cada verso, ponía el matiz de su voz y su sentimiento, su corazón. Era un gran rapsoda. De un casucho viejo, abierto en verano, cerrado en invierno por vidrios verdosos y plomos espesos, una salmantina de rubios cabellos, ojos que parecen pedazos de cielo, mientras la costura mezcla con el rezo de todas las tardes pasar en silencio a los seminaristas que van de paseo. Marchan en dos filas, pausados, austeros, la cabeza baja sin erguir el cuerpo y sin más nota alegre sobre el traje negro que una beca roja de lienzo sedeño y que por la espalda llega casi al suelo. Un seminarista entre todos ellos marcha siempre airoso, con paso resuelto, la mira al verla parece decirla, te quiero. Yo ya no estudio, yo ya no puedo. Si yo no soy tuyo, salmantina, me muero. Entonces la niña la labor suspende, olvida los rezos y ya solo vive en su pensamiento aquel estudiante de los ojos negros. En una brumosa mañana de invierno en que la niña alegre saltaba del lecho, oyó tristes cánticos y fúnebres rezos. Es que por la calle pasa ahora un entierro. Un seminarista es sin duda el muerto, pues cuatro lo llevan en hombros y en féretro. Marchan en dos filas, pausados, austeros, como por las tardes salís de paseo. Los mira. Al verlos, un temblor de angustia recorre su cuerpo, los conoce a todos en fuerza de verlos y solo falta entre todos ellos aquel estudiante de los ojos negros. Pasaron los años, corrió mucho el tiempo Y allá en la ventana de un casucho viejo, abierto en verano, cerrado en invierno por vidrios verdosos y plomos espesos, una viejecita de blancos cabellos, con la tez rugosa y encorvado el cuerpo, mientras la costura mezcla con el rezo, ve todas las tardes pasar en silencio a los seminaristas que van de paseo. Los mira y al verlos, la labor suspende, olvida los rezos, y sus ojos azules ya tristes y muertos vierten silenciosas lágrimas de hielo. Es que todavía vive en su pensamiento aquel estudiante de los ojos negros. Ricardo, cuéntanos cómo se desarrolló vuestra colaboración más tarde, durante tu actividad de empresario. Bueno, Enrique con Pilar pues seguían las fiestas de, digamos, en poblaciones de Cataluña, y entonces yo pues lo contraté como locutor, presentador, y empezó una gran campaña, o sea, donde, por ejemplo, donde yo no podía ir, o había estado un año, pues iba Enrique y él presentaba el espectáculo mío, y además él recitaba pues siempre un par de poesías, porque eso sí, le gustaba siempre recitar una poesía en los espectáculos. Bueno, y hacía el muñeco también. Bueno, no, en los espectáculos grandes no. Digo, en los infantiles. En los infantiles siempre el muñeco, y en los grandes hacía de presentador y recitaba sus poesías. ¿Recuerdas cuál fue el último bolo? No, el último bolo no lo recuerdo, pero sí tengo una escena clavada, y es de que en uno de mis bolos yo viajaba con mi automóvil, con mi coche, y me lo encontré por la carretera de Lérida, justo antes de llegar a Brook, y esta es una imagen que nunca se me va a perder porque es la última que tengo, digamos, de trabajo, ¿no? Él viajaba con su coche y con su perrito. Con su perrito, inseparable. Inseparable. Entonces nos saludamos, adiós Enrique, adiós a su... la carretera, y esta es la imagen que yo tengo de él. Llegamos a la última fase de una vida, cuando la enfermedad mina la naturaleza y las facultades de un hombre todavía joven, de un artista que guardaba en su corazón ambiciones y esperanzas, se derrumban. Pilar Montero y Ricardo Ardèvol siguieron paso a paso aquellas dolorosas etapas. Vamos a ver, Pilar, ¿el primer establecimiento hospitalario donde fue asistido? El primer establecimiento hospitalario fue en la residencia Francisco Franco. Más tarde, Ricardo. Bueno, después fue al hospital de Figueras, después pasó al hospital de Gerona, al hospital de San Pablo, a Los Camilos y por último en Mollet. A la hora de llamar a las puertas de los centros asistenciales, Enrique Casademón, propulsor de inolvidables campañas benéficas, halló Pilar las facilidades que eran de esperar. Pues sí, realmente se hallaron todas las ayudas insospechadas. ¿Cuál era su estado de espíritu? ¿Mantenía esa esperanza sutil, irrenunciable, que nos ayuda a sobrellevar las pruebas más dolorosas, Ricardo? Mira, cada vez que le hacía una visita, yo creo que como todos los compañeros, era muy triste porque él no se resignaba. Él siempre me decía, tú sí que tienes suerte en la vida, fíjate cómo estoy yo. O sea, estaba muy apático, estaba muy triste y lloraba siempre. O sea que, francamente, yo creo que nunca en la vida, nunca tuvo esperanzas de volver. Pilar. Bueno, fue con absoluta también resignación cristiana. Lo sobrellevó durante los 2 años y 4 meses que estuve enfermo. A finales de 1974... en el Teatro Victoria de Barcelona se organiza el homenaje popular a Enrique Casademón, reconocido como uno de los creadores más destacados que haya tenido el arte del micrófono. El empresario de los años brillantes iba a ser también el cerebro organizador de aquel acto. Cuéntanos, Ricardo, ¿cómo viviste entre bastidores el acontecimiento? ¿Fue fácil o difícil conseguir colaboraciones? No, fue muy fácil porque, en primer lugar, colaboraron todas las emisoras de Barcelona. Tuvimos una gran colaboración, formamos un equipo muy completo entre todas las emisoras, y en cuanto a artistas, francamente, no hubo un no. Casi hubo quien se molestó porque quería actuar y, francamente, no había espacio. Pilar, maravilloso. La reacción de Enrique ante tan emotiva demostración de solidaridad por parte de las figuras de la radio y del arte escénico y del público, ¿cómo fue? Pues mira, para él, porque me lo dijo, para él fue como si estuviese viendo una película en la cual desfilaban muchos amigos y que él estaba convencido, o por lo menos solo pensaba, que no tenía tantos. Entonces se emocionó muchísimo. En este punto agradecemos muy sinceramente, muy profundamente a Pilar Montero y a Ricardo Ardévol su presencia y las palabras que han dicho en homenaje a Enrique Casademón. Gracias. Gracias. A pesar de todo, la parábola vital de Enrique Casademón llegaba a su fin. Ni las amistades perdurables, ni la solidaridad de los artistas, ni la gratitud de quienes antaño fueron salvados del desespero, ni el empeño de la medicina, pudieron alejar la hora en que el Cristo de la Buena Muerte abrió los brazos a Enrique Casademón. Era el 26 de octubre de 1975. Cristo de la Buena Muerte. El de la faz amorosa tronchada como una rosa sobre el blanco cuerpo inerte que en el madero reposa. ¿Quién pudo de tal manera darte esta noble y severa majestad llena de calma? No fue una mano, fue un alma la que talló tu madera. Fue, Señor, que el que tallaba tu figura con tal celo y con tal ansia te amaba, que a fuerza de amor llevaba dentro del alma el modelo. Fue que al tallarte sentía una ansia tan verdadera que en arrobos le sumía y cuajaba en la madera lo que en arrobos veía. Fue que ese rostro, Señor, y esa ternura al tallarte y esa expresión de dolor, más que milagros del arte, fueron milagros de amor. Fue, en fin, que ya no pudieron sus manos llegar a tanto y desmayadas cayeron. Y los ángeles te hicieron con sus manos mientras tanto. Por eso a tus pies postrado, por tus dolores herido de un dolor desconsolado, ante tu imagen vencido y ante tu cruz humillado, siento unas ansias fogosas de abrazarte y bendecirte, y ante tus plantas piadosas quiero decirte mil cosas que no sé cómo decirte. Frente que herida de amor, te rindes de sufrimiento sobre el pecho del Señor, como los lirios que en flor tronchan al paso los vientos. Brazos rígidos y yertos por tres garfillos traspasados, que aquí estáis por mis pecados, para recibirme abiertos, para esperarme clavados. Cuerpo llagado de amores, yo te adoro y yo te sigo. Yo, Señor de los señores, quiero partir tus dolores subiendo a la cruz contigo. Quiero en la vida seguirte y por los caminos irte alabando y bendiciendo y bendeciendo. Es por tu bondad. Muéstrame con claridad la verdad de las verdades, que es sobre de toda verdad. Que mi alma en ti, sionera, vaya afuera de su centro por la vida bullanguera. Que no le lleguen adentro las alazaras de fuera. Que no ame la poquedad de cosas que van y vienen. Que adore la austeridad de estos sentires que tienen sabores de eternidad. Que no turbe mi conciencia la opinión del mundo necio. Que aprenda, Señor, la ciencia de ver con indiferencia la adulación y el desprecio. Que sienta una dulce herida de ansia de amor desmedida. Que ame tu ciencia y tu luz. Que vaya el fin por la vida como tú estás en la cruz. De sangre los pies cubiertos, llagadas de amor las manos, los ojos al mundo muertos y los dos brazos abiertos para todos mis hermanos. Señor, aunque no merezco que tú escuches mi quejido, por la muerte que has sufrido, escucha lo que te ofrezco y escucha lo que te pido. A ofrecerte, Señor, vengo mi ser, mi vida, mi amor, mi alegría, mi dolor. Cuanto puedo y cuanto tengo, cuanto me has dado, Señor. Y a cambio de este alma llena de amor que vengo a ofrecerte, dame una vida serena y una muerte santa y buena, Cristo de la Buena Muerte. ninguna. Algún piano, quién sabe en qué lugar, en qué salón, estaba desgranando entonces las mismas notas que en la obra El Vals del Adiós infunden mayor emotividad a la muerte de Federico Chopin, la escena que Enrique Casademón interpretó tantas veces por los pueblos de Cataluña. Les hemos ofrecido Enrique Casademón, un famoso de la radio. Han intervenido en este radioteatro extraordinario dedicado a nuestro estimado compañero recientemente fallecido, Cecilia Gubern, Pilar Montero, Encarna Sánchez, Ricardo...